Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Comenzando una nueva edición de Cerro a la Izquierda, estamos sonando para el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer en Concepción, Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Villa Olímpica de Ñuñoa, Radio Valentina de Rangel, Spotify Resumen y Agencia Medio a Medio, donde quiera que nos esté escuchando. Un gran abrazo para todos, para todas. Ahora sí estoy grabando con mi micrófono. El capítulo anterior lo usé de la pura mula nomás, grabé en el sonido del computador, por eso se escuchó tan mal, aprovecho de pedir disculpas. Pero son cosas que pasan. Imperdible el capítulo se viene el de hoy, quédense hasta el final. Antes de presentar a nuestra tercera invitada de esta temporada, saludamos a Robinson, Gamaliel y Angel. ¿Cómo están? Hola Jano, muy bien desde acá, desde Valdivia, en una temporal, en medio de un temporal para variar. Y muy preocupados por la situación que se nos viene en términos económicos. Nuestra campaña como asamblea comunal de abastecimiento para familias complicadas con la pandemia y en la cesantía dio muchos frutos. Y aparte de eso también nos dimos cuenta que muchas mujeres que están hoy día sufriendo distintas situaciones son las más afectadas por la pandemia, y por eso es súper importante hablar con Andrea. Muchas mujeres están sufriendo no solamente los problemas del virus, sino que también de la situación económica, social, que se ha generado a partir de esto. Así que es muy importante la entrevista de hoy. Hola a todos, yo desde Barrio Norte, como saben. Hoy día tuve la oportunidad de salir de mi casa. Había poca gente en la calle porque siempre parto dando como un estado de la situación en la calle. Se ha vuelto una tradición ya. Poca gente en la calle, imagino que es por la lluvia, porque la última vez que había salido había demasiada gente, diría yo, en la calle. Hasta trueno hubo ayer. Les habla Gamaliel Silva y es para mí un gusto poder acompañarles a la distancia. Saludando en especial a Robinson, a Andrea y bueno, a Jano y a Angel. También me encuentro muy preocupado por todo lo que está ocurriendo en la actualidad con la situación de la afectación de las personas debido al virus, así como también las diferentes afectaciones económicas que están ocurriendo ya y que se van a prolongar, no tan solo por el virus o la enfermedad en sí, sino también por la actuación económica de este gobierno. Tenemos un capítulo imperdible en esta ocasión. Angel, si puedes presentar el tema a la invitada antes de ir a la primera pausa. Nosotros en la entrevista que le hicimos a Kremerman, al economista de la Fundación Sol, dejamos anunciado que en el siguiente o subsiguiente capítulo íbamos a tratar el tema de trabajo y mujer, específicamente ese. Y también comprometimos tratar temas de mujeres en general, ¿cierto? Bueno, siempre ha sido así en Cerro La Izquierda. Entonces, en ese afán, buscamos contactar a las miembros de AvoFem, BioBio, y así llegamos a Andrea Sepúlveda, abogada laboralista, que nos va a acompañar hoy día. Hola, Andrea. Hola, Angel, mucho gusto. Hola, Robinson, Gamal. Muchas gracias, Jano, por invitarme. También contarle a nuestros auditores desde ya que va a ser más de un capítulo los que vamos a estar compartiendo con AvoFem BioBio, así que vamos a tener muy buen contenido en esa área. El ciclo AvoFem en tu casa, ¿verdad? Sí, AvoFem está realizando una iniciativa muy importante en tiempo de cuarentena, que es justamente AvoFem en tu casa, como bien dice el Jano. Y el primero de la tanda de AvoFem en tu casa es justamente derechos laborales. Bueno, primero, antes de comenzar este capítulo, lo último de Mon Laferte suena a continuación en Cerro a la Izquierda. Escuchamos Beautiful y volvemos. Tocar porque me siento Cerro a la izquierda. En mi cuerpo al centro como un lunar es tan pequeño, infinito, va corriendo en temperatura escandalosamente en torno a sí. Mientras el mundo se derrumba, todas las canciones, los circuitos se conectan y se mezclan porque sí. Me siento Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Y volvemos a un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. Estamos con Andrea Paz, abogada laboralista de ABOFEM, esta asociación... Abogada feminista. De abogada feminista, muchas gracias. Sí. Estás escuchando en este momento el 107.7 Radio Voz de la Mujer en Concepción, así como... También puedes estar escuchando en Radio Ucán de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento. Y en Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. Radio Villa Olímpica de Ñuñoa, muchas gracias. Y por supuesto también en Spotify, en resumen.cl y en Agencia de Noticias Medio a Medio. Estamos con Robinson, con Angel, con Gamaliel y con Andrea, con quien vamos a iniciar esta conversación. Bueno, yo le estábamos contando, quería que partiéramos un poco y que Andrea nos pudiera contar de qué se trata ABOFEM en tu casa, porque es una iniciativa que están promoviendo y para poder también que la gente conecte un poco con eso. Bueno, mira, para los radioescuchas que a lo mejor no saben qué es ABOFEM, rapidito, ABOFEM es una asociación de abogadas feministas. Somos a nivel nacional más de 500 acá en Concepción somos alrededor de 30. Nosotras hemos tenido desde un principio de nuestra asociación una vinculación bien estrecha con la comunidad. Y tenemos una institución, una actividad que hacemos de manera permanente, que es el ABOFEM en tu barrio. Nosotros vamos, normalmente en coordinación con distintas agrupaciones de carácter territorial, a los distintos barrios, a los distintos lugares de acá de la zona del Biobío, y respondemos consultas, atendemos inquietudes que la gente pueda tener de carácter jurídico en las distintas áreas en las que nosotros nos especializamos. Y bueno, dada la crisis sanitaria, quisimos un poco cambiar el formato para seguir llegando a la gente, porque sabemos que en este momento surgen un montón de necesidades de atención jurídica y que vienen a ser distintas de las que habían antes. Como no nos podemos juntar físicamente, creamos esto de la ABOFEM en tu casa, ¿sí? Que es una videoconferencia en el fondo, en el que pueden participar distintas mujeres, y hemos ido separando por tema cada uno de estos ABOFEM y partimos con el tema laboral. Ya. Bueno, nosotros contarles también a nuestros auditorios nuevamente que tenemos una alianza, como lo llamó Alejandra, periodista de ABOFEM, para poder realizar más de un episodio de Cerro a la Izquierda con ABOFEM. Entonces vamos a partir justamente por derechos laborales y mujer. Entonces, ya entrando en tierra derecha en cuanto a la conversación, entrevista que vamos a tener el día de hoy, partir por conversar un poco sobre qué está ocurriendo en la actualidad. Sabemos y hemos conversado más de una vez en Cerro Izquierda que en situaciones de crisis, por donde más fuerte se le da a la estructura del empleo, ¿cierto? Son justamente las mujeres las primeras en verse afectadas, las primeras en ser despedidas. Entonces, si nos pones un poco en contexto, Andrea, en cómo está la situación actualmente. Uh-huh. Bueno, en nuestro país casi la mitad, alrededor del 48% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres, pero las mujeres tienen una menor calificación y una menor remuneración. Las mujeres prestan ciertos servicios, muchas veces feminizados, de cuidado, de servicio, en el comercio, y en buena medida son muy precarizadas, es decir, trabajan sin contrato de trabajo, parcializada en sus tiempos, sin previsión social. Aproximadamente en Chile la remuneración de una mujer es el 70% de lo que es la remuneración de un hombre en ejerciendo la misma labor. Más o menos de esa diferencia estamos hablando. Y ¿por qué se justifica, por ejemplo, la parcialización de los horarios de trabajo de la mujer, de las jornadas de la mujer? Principalmente en que se le siguen atribuyendo a ella aquellas obligaciones históricas que ha tenido la mujer, es decir, el cuidado de la casa y el cuidado de los niños. Muchas mujeres solo pueden trabajar cuando los niños no están en la casa, cuando están en la escuela. Muchas mujeres, frente a situaciones de crisis como la de ahora, en la que los niños dejaron de asistir al colegio, frente a la necesidad de que uno de los padres se haga cargo de los niños, generalmente es la mujer. Muchas veces, y muchas mujeres, yo lo vi, renunciaron a sus trabajos, ni siquiera fueron despedidas. Es la sociedad la que las obliga a dejar de trabajar para hacerse cargo de aquello que se supone es su responsabilidad. Y claro, a la hora de despedir también, el despido sale, entre comillas, más barato para un empleador en la mujer, porque como ha venido siendo precarizada, como normalmente ha tenido periodos de interrupción del trabajo, muchas veces producto de embarazos y del cuidado de los hijos, sale más barato indemnizar a una mujer que indemnizar a un hombre, porque además su sueldo es menor. Entonces, a la hora de tomar decisiones, normalmente la mujer es la que se ve más afectada en época de crisis, como bien tú lo señalas. Nosotros hemos observado, ¿cierto?, en general, bueno, todo el mundo lo puede dar cuenta de ello, que las mujeres, como tú decías, algunas incluso se vieron forzadas a renunciar a sus trabajos, y en general yo he visto en más de algún lugar, familia, amigo, cercano, lejano, que el argumento para esto, para ver quién es el que tiene que dejar de trabajar, es que el hombre aporta la mayor cantidad de dinero a la casa, entonces la que tiene que renunciar a todas sus actividades para poder hacer el cuidado de la casa y de los niños es la mujer. Pero por supuesto esto es consecuencia también de la precarización laboral en la que viven las mujeres. Entonces si los ponía ahí como a pelear quién gana más y quién gana menos, siempre va a perder la mujer, porque la mujer, aunque tenga la misma especialización, gana menos que el hombre. Aporta es una menos especie de círculo vicioso, y a la mujer se le paga menos porque la mujer es, entre comillas, más problemática. Problemática, claro. ¿Por qué? Porque tiene los problemas propios de la maternidad y los problemas propios de la crianza de los hijos, porque esta no es compartida de forma igual. Entonces, como la mujer es más difícil de tener como trabajadora, y digo difícil entre comillas, ya, porque a ella se le atribuyen estas obligaciones que debieran ser compartidas, entonces ese es el motivo por el que se le paga menos. Entonces todo tributa a lo otro, es decir, una cosa tributa a la otra. Claro. A la hora de despedir es más barato, a la hora de decidir ella gana menos, y claro, se le paga menos porque ella siempre tiene la obligación y va a salir con el prenatal, y después si el niño está enfermo, normalmente va a ser la mujer la que va a pedir el permiso, etcétera, etcétera. Uh-huh, claro. Ahora, Daniela, pasando... perdón, Andrea, disculpa. ¿Cómo afecta particularmente el caso al... esta cuestión llamada por el gobierno, ¿cierto? Mal llamada, Ley de Protección al Empleo a la Mujer. ¿Cómo la viene a precarizar aún más y cómo la ha afectado en el curso de este poco tiempo que lleva en funcionamiento, pero que parece que la han aprovechado harto los empresarios? Si tú me permites, yo quiero hacer una pequeña introducción de qué en el fondo establece esta ley. ¿Ya? Esta ley tiene un propósito que pareciera ser un buen propósito en principio, que es mantener los empleos, es decir, evitar que en época de crisis la gente sea despedida. ¿Ya? Esto se ve hasta cierto punto loable si lo aplicamos a las pequeñas empresas, porque incluso el empleador más generoso o más justo no va a ser capaz de llevar adelante con las cortinas abajo pagar sueldos por un mes, por dos meses, por tres meses. ¿Ya? Esto es algo que se ve venir, entonces había que encontrar una fórmula para que la persona pudiera dejar de trabajar, estar en su casa, cumplir con la cuarentena, ya sea voluntaria o obligatoria, y además pudiera seguir percibiendo un ingreso que por lo menos le asegurara su subsistencia. Esa era la idea de la ley. Ahora, esto obviamente ha sido mal aprovechado por empresas que tienen unas tremendas espaldas y que no es necesario, que tienen perfectamente los medios para financiar el pago de muchos meses de los trabajadores, aun cuando estos no le estuvieran prestando su servicio. ¿Ya? Esa es la primera deformación o mala utilización que se ve por parte de los empresarios. ¿Ya? Pero que hay otra situación, que esta ley, que establece tres medidas básicamente, es decir, o dos, si se quiere. La suspensión del contrato, suspensión que puede ser por el acto de autoridad, es decir, que por ejemplo se dicta un decreto de cuarentena total en que se prohíbe el funcionamiento de todos los negocios que no sean farmacias, supermercados o cosas llamadas servicios esenciales. Entonces, imaginémonos, una cafetería, un restaurante, un cine, no son esenciales, se cierran sus trabajadores a la casa. Por el solo acto de autoridad se suspende el contrato de trabajo. La persona deja de prestar servicio y echa mano a sus ahorros, más bien a su fondo de cesantía, que ha sido compuesto por un aporte que hace el mismo y por un aporte también parcial que hace el empleador. El otro tipo de suspensión es la suspensión en aquella empresa en donde no ha habido un acto de autoridad, es decir, en donde simplemente las ventas bajaron porque la gente no sale a la calle, no sale a comprar, no hay una prohibición de funcionar, pero la cafetería no va a funcionar porque nadie sale a tomar café, ¿ya? En ese caso las partes pueden pactar y ahí se habla del pacto de suspensión, tiene los mismos efectos, ¿ya? Y la otra alternativa que nos deja esta ley es hacer una reducción de las horas de trabajo, ¿ya? Una reducción que no puede ir más allá del 50%, es decir, trabaja la mitad de la jornada que trabajaba antes. Uh-huh. Esas son las tres opciones, ¿ya? ¿Puede tener consecuencias beneficiosas para la gente? Claro que las puede tener. Pero para esto hay una serie de requisitos. Y el primer requisito es trabajar bajo el Código del Trabajo, y es decir, cotizar en la AFC. Y aquí es donde las mujeres nuevamente nos vemos muy afectadas, porque son muchas las mujeres que trabajan de manera informal, en materia de, por ejemplo, empleadas de casa particular. Hay muchas mujeres, muchas, porque generalmente son mujeres, son muy pocos los empleados de casa particular, quizá algún jardinero, algún chofer, que son los menos, pero en general son mujeres, y muchas están trabajando sin cotizaciones provisionales. Esas mujeres no tienen derecho a nada de esta ley, por ejemplo. Se ven afectadas también porque tienen lagunas provisionales, qué sé yo, se van a gastar, entre comillas, el dinero de su seguro más rápido, y cuando efectivamente se vean despedidas en el futuro, van a tener un monto menor para poder hacer efectivo el seguro de cesantía. En definitiva, la situación en que quedan las trabajadoras de casa particular y similares es muy parecida entonces a lo que pueden ocurrir con los trabajadores ambulantes, muchos de los cuales también son mujeres, que es como se les denomina ahora, como que eufemísticamente, trabajadores independientes, pero en realidad son trabajadoras precarizadas. Entonces, ¿Tú ves que como la situación de las trabajadoras de casa particular vendría siendo esa en este minuto? Sin ninguna protección de ningún... No de todas las trabajadoras. Hay muchas trabajadoras que tienen contrato y las que tienen contrato... igual es una situación particular que en lo personal yo también la critico, porque las trabajadoras, los trabajadores en general, las trabajadoras en mayor cantidad, mujeres, pero hay que decir las cosas como son, se trata de los trabajadores, tienen un régimen distinto en cuanto a su seguro de cesantía, ¿ya? Ellos tienen un régimen en el que se hace un ahorro de un 4,11%, es un porcentaje diferente del que imponemos todos en nuestra AFP, qué sé yo, es distinto, pero ellos tienen una indemnización a todo evento, ¿ya? La trabajadora de casa particular, el trabajador de casa particular, si es despedido, da lo mismo la causal, él va y cobra su seguro. Pero ¿qué pasa? Que a diferencia de lo que ocurre con el seguro de cesantía de la AFC, aquí no hay fondo solidario. Aquí se le acaba la plata y se le acaba. Y no hay más. Y no hay obligación tampoco de seguir pagándole al empleador cuando suspende su contrato de trabajo. No existe la obligación siquiera de seguir pagándole ese monto del 4,11% como para seguir acumulándolo o para volverlo a acumular para cuando efectivamente en algún momento se produzca el despido real y ahí la trabajadora no va a tener un peso al que echarle mano o simplemente lo que le quede. Pero aquí, en el caso de las trabajadoras de casa particular, es más doloroso, más patente esto de que se está gastando su propia plata. Aquí no hay una ayuda estatal. Aquí lo que se está haciendo es que el Estado le dijo, yo le doy permiso para que usted use su plata. Y después cuando quede sin trabajo no va a tener protección. No va a tener. Y lo peor es que en el periodo, porque por ejemplo, en el caso de los trabajadores comunes, por así llamarlo, es decir, los no trabajadores de casa particular, en ese caso, los empleadores deben seguir pagándoles sus cotizaciones, por lo menos por sobre el 50% de su remuneración. Pero en el caso de la trabajadora de casa particular, no existe la obligación del empleador de seguir pagándole este 4,11% que iba al fondo de este todo evento que tienen las trabajadoras de casa particular. Entonces, súper injusta la situación en el caso de ella. Sí, oye, Andrea, denante comentabas la situación del trabajo de estos que se ha denominado como servicio esencial, algo así, no sé cómo lo dijiste. Que estos supermercados, ¿sí? Farmacias. Y me da la impresión, puedo estar equivocado, me baso en una percepción, pero me da la sensación que en esos servicios, igual la mayoría ahora son mujeres. Veo más mujeres, por ejemplo, en las cajas de los supermercados, en las farmacias. En los servicios normalmente hay mujeres. Lo que pasa es que las mujeres y los hombres trabajamos casi a igual número. Ya nosotros somos el 48%, ustedes son el 52%. Pero la gran diferencia es que los trabajos más básicos de servicio, de atención al cliente, están hechos por mujeres. Es cosa de ver un hospital. Los médicos, en gran porcentaje, son hombres. Las mujeres son enfermeras, son paramédicos. Son los trabajos que tienen menor remuneración y que están principalmente que apuntan al cuidado de otros, esos trabajos son menos valorado y son ejercidos por mujeres. Por ejemplo, las veces que me ha tocado ir al súper, que han sido pocas, trato de salir lo menos posible. No como usted. como otros, claro. Como otros. Por ejemplo, en el súper ya está el guardia en la entrada, que hombre, y el resto son puras mujeres, pues, en las cajas, en la balanza donde te pesan el pan o las frutas. O sea, hay más mujeres exponiéndose en términos de masa laboral que está como en la calle, no sé cómo definirlo en realidad. Y la situación es súper precaria. Yo no sé si puedo hacer una denuncia así con nombre y apellido de un supermercado. Ya, porque yo aquí, el supermercado de mi barrio es un Santa Isabel. Y yo converso harto, yo llevo más de 10 años viviendo aquí. Desde que está el supermercado, que yo converso con las chicas y siempre les pregunto, ellas siempre saben que yo a lo que me dedico, entonces siempre también si tienen alguna duda me preguntan a mí. Y lo primero que le pregunté fue, bueno, le pregunté por la mascarilla, le pregunté por todas las cosas, porque sinceramente me importan. Pero además le pregunté, ¿y cómo lo hacen para venirse? Porque en San Pedro de la Paz Nosotros estábamos hasta hace poco con cordón sanitario, y el cordón sanitario cortó toda la movilización dentro de San Pedro. Y me explicaba, yo le dije, bueno, ¿y les pusieron un furgón? Nada, ni siquiera eso. O sea, ellas tenían que arreglarse por sus propios medios para llegar al supermercado. O sea, ese tipo de cosas que además se aprovechan de la falta de fiscalización, porque saben que no va a ir un inspector del trabajo al supermercado, porque nada está funcionando si los servicios están teletrabajando. Y está bien, porque menos gente en la calle, mejor. Pero hay que autofiscalizarse, no sé cómo llamarlo, aplicar ciertos parámetros valóricos o morales que a veces los empleadores carecen totalmente. O sea, ella me contaba que el capitalismo chileno carece. Entre todas, sí, entre todo, en realidad en general, sí. Si los empleadores nunca dan algo de buena gente, en general, es por la presión, que aquí en este país no se ejerce. La presión, me refiero, sindical. Así es como se han logrado grandes cosas en otros países. No son donaciones. Siempre. No, claro. No nace de la buena voluntad. No se apela a la buena voluntad del empleador nunca. No. Son todos triunfos, conquistas laborales. Hasta lo más mínimo hacía un triunfo. Así que, y eso, ese supermercado, como te digo yo, el Santa Isabel ni siquiera les ponía un medio. Ellas tenían que llegar, bueno, ella, la trabajadora me contaba que ella manejaba y tenía su auto, pero que tenía porque a ella no le gustaba manejar y tenía su licencia vencida hacía como 5 años. Pero con harto cuidadito, mira, exponiendo su vida, porque ella decía que no sabía manejar bien. Pero no le quedaba otra. Y además pasaba a buscar a todas sus compañeras y se iban todas juntas, 5 o 6 personas, todas juntas en un mismo auto. O sea, cero. No le pagaban ni la benzina. Cero. No. Y cero preocupación. Iban 5 personas cuando todos hablan del distanciamiento social, 2 metros. No, ella era un autito, te imaginarán, un auto chiquito. City car, claro. 5 personas. Claro. Entonces, ese tipo de cosas. Y como te digo, todo eso se ve porque los empleadores saben de la falta de fiscalización que hay en estos tiempos. Oye, Andrea, llevándote a, bueno, a dentro del mismo tema, pero a una cuestión más específica, ¿cómo se resuelve el pre y post natal, específicamente cuando se aplica la ley de protección al empleo? Ya, mira, la ley de protección al empleo, con estas instituciones que te dije de la suspensión del contrato de trabajo y de la disminución del horario de trabajo, hace ciertas excepciones o cuando hay, es decir, no se aplica respecto de ciertos trabajadores. Y uno de los trabajadores que no se aplica son aquellos que tienen licencias médicas cursadas. ¿Ya? Es decir, si uno tiene una licencia médica, la suspensión no procede. No procede ni la suspensión, ni el beneficio del seguro de cesantía, nada. Ahora, si una persona, una mujer, va a salir, por ejemplo, con licencia médica en 2 meses más, eventualmente el empleador podría querer aplicarle a esa trabajadora la suspensión, ¿ya? Hasta que parta su licencia. Cuando parte su licencia, se acaba la suspensión y ella empieza a hacer uso completo de la licencia y del beneficio del subsidio maternal. Ya, o sea, no se vería disminuido por ese periodo el subsidio, digamos. No. Ya, no. Se aplica, habiendo licencia, se aplica licencia. ¿Ya? Eso es importante. Hablamos harto de las trabajadoras de casa particular, pero específicamente teníamos la pregunta porque hemos tenido noticia de que a hartas trabajadoras de casa particular las han obligado a cambiar su modalidad de trabajo a puertas adentro, cuando no son trabajadoras de casa particular puertas adentro, sino que las han prácticamente secuestrado en las casas de sus patrones, justamente por la contingencia. En ese caso, ¿qué es lo que...? Una modalidad de trabajo muy chilena, hay que decir. No sé si en otros lados existe eso. Muy latinoamericana, diría yo. Sí, a veces colonial. En casas más cuicas hasta se heredan las nanas. Es como, sí, regalo de matrimonio, te pasan las nanas con la que te criaste. Así es. Un rasgo colonial todavía en la sociedad chilena y latinoamericana en general. Así es. Perdón por el paréntesis. Con el tema de la... Sí. Bueno, hay que decir desde ya que esa es una conducta absolutamente legal, que si bien es cierto, El artículo 12 del Código del Trabajo establece la facultad al empleador de hacer ciertos cambios en el contrato de trabajo de manera unilateral. Por ejemplo, cambiarte de lugar de trabajo, cambiarte ciertas funciones. Estos cambios son solo válidos en la medida de que no menoscaben la condición del trabajador, ¿ya? Claramente en esta situación no se da, o sea, existe un menoscabo enorme, porque en una situación de pandemia, de crisis sanitaria como esta, en que todos estamos preocupados de nuestra familia, a lo mejor ella podría estar bien en la casa, bien en términos de protección de su salud, o de su comida, qué sé yo, de su sueldo, pero normalmente las trabajadoras de caso particular tienen familia. Y tú no puedes obligar a una persona a abandonar a su familia, mucho menos en una circunstancia como esta. Entonces, si los empleadores temen que esta trabajadora pueda ser un vector de contagio por el hecho de tener que estar saliendo y entrando a la casa, trasladándose en medios públicos de locomoción, lo que corresponde ahí simplemente es o hacer un pacto en el que le sigan pagando su remuneración, o directamente suspender el contrato de trabajo haciendo uso de la ley esta de protección al empleo, la 21.227. O sea, no corresponde hacer otra cosa, es total y completamente ilegal. Ahora, si el empleador insiste, habría que aplicar el artículo 184 bis. El artículo 184 bis es un artículo que, cuando fue el estallido social, hablamos harto de él, ya, porque es un artículo que permite al trabajador que se ve enfrentado en una situación de riesgo, de peligro para su integridad física o psíquica, poder simplemente abandonar el trabajo haciendo la debida advertencia al empleador, un WhatsApp, un correo, lo llaman por teléfono. Hay que tratar de que quede registro. Yo siempre le digo a la gente, por escrito, y por escrito no un papel, por escrito un WhatsApp. Después usted se lo puede mostrar al juez de que usted le avisó, ¿ya? Yo soy bien práctica en estas cosas. Me gusta decir a la gente lo que tiene que hacer más que irme como en idea. Usted le avisa a su empleador y se manda a cambiar nomás. O sea, aquí la vida es lo primero y el Código del Trabajo lo ampara. O sea, nadie puede morirse por estar trabajando, por no perder la pega. Eso está amparado por ley. Sí, André, yo te quería llevar a otro terreno que tiene que ver con las decisiones que está tomando el gobierno respecto al trabajo y las mujeres. Particularmente ha habido denuncias respecto a un programa que se llama 4-7, que es un programa que cuida niños después de la jornada escolar y que eso permite que muchas mujeres puedan continuar su jornada laboral. ¿Cómo has visto tú las decisiones que se han ido tomando en las políticas del gobierno para preservar lo poco que se puede preservar del trabajo de las mujeres, sobre todo de las mujeres más pobres? Bueno, me parece pésimo, porque ya antes de toda esta pandemia la tendencia a nivel mundial es bajar las horas de trabajo, es privilegiar la familia, y sobre todo en una situación de tanto estrés, no solo para los adultos, sino también para los niños, exponerlos a cambiarlos de ambiente, a tenerlos en estos lugares de guardería, es sumamente nocivo. O sea, los niños saben, si es que no tienen la capacidad de entender, perciben que estamos en una situación tremendamente complicada y tensa, y para eso los niños más que nunca necesitan a su familia. Entonces, extender las jornadas de trabajo por esta vía, sacrificando a los niños y sacrificando además la salud mental de los padres, en particular de las madres, me parece nefasto. O sea, ¿tú piensas que, por ejemplo, una medida adecuada sería que las mujeres pudieran trabajar media jornada en sus respectivos trabajos para poder atender niños que hoy día están sin colegio particularmente? Y eso afecta especialmente a las mujeres de sectores populares, ¿verdad? Justamente de lo que hablábamos, por el tipo de trabajo del que hablábamos. Trabajadores de casa particular, trabajadores del sector servicios, supermercados, ¿cierto? El tema está que nosotros no nos hacemos cargo como sociedad de nuestros niños y se los atribuimos a las mujeres. Y si la mujer no se puede hacer cargo de sus propios hijos, delega esa obligación en otra mujer, ¿ya? Mujeres migrantes o mujeres de recursos más escasos. O abuelas, exacto. Y así nos vamos dando vuelta la pelota, pero siempre todo recae en la mujer. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, ese paradigma es el que hay que cambiar. Los niños son de todos, los niños son de la familia. Hay que además criar niños un poco más independientes, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Más autónomo. Más autónomo. Enseñarles a hacer sus cosas en la medida de que estos no representen un riesgo. Pero que puedan ir al refri, sacar un yogur y comérselo solo. Que puedan hacer su cama, porque hay mamás que tienen, estoy hablándote de hijos adolescentes, qué sé yo, mamás que tienen la nana porque saben que si dejan a su hijo adolescente solo va a llegar y la casa va a estar la cama sin hacer, la loza sin lavar. Y entonces, entre estar peleando con el hijo, prefieren contratar a una nana que le tenga todo limpio. ¿Te fijas? Eso en otros países no pasa. O sea, cada uno hace lo suyo. Eso te iba a decir, o sea, hay sociedades, por ejemplo, donde el trabajo doméstico existe, pero es un trabajo de limpieza o de una labores vez a la semana, de casa. Dos veces a la semana. Claro, va la, que ni siquiera ve a la gente que vive en la casa. Va de 4 a 6 de la tarde, hace lo que tiene que hacer y para su casa. Y esa persona trabaja en 5, 6, 7 casas en la semana, digamos. Claro, pero aquí en Chile, y eso es un trabajo. Nosotros en Chile tenemos mujeres suplantando mujeres. Exacto, es distinta la condición. Hijos, ¿no?, que no son suyos, encariñándose con hijos que no son suyos, y los niños a la vez adquiriendo modelos que no son sus propios padres. O sea, es una cosa bastante distorsionada, que no debiera darse. O sea, el trabajo doméstico es un trabajo absolutamente loable, pero creo que está innecesario, pero creo que está un poco mal enfocado. Sí, pues totalmente, porque recordemos, hay gente que efectivamente necesita ayuda en sus casas, personas que tienen dificultades por discapacidad, personas de mayor edad, ¿cierto? Y necesitan apoyo y ayuda, y para eso está el trabajo doméstico o trabajo en casa particular. O que tienen un trabajo de mucha hora al día también. O de responsabilidad, por ejemplo, esta gente que trabaja en el sector salud, que justamente ahora está súper demandado, pero que generalmente está demandado y tiene que hacer turnos, dobles turnos, ¿verdad? Y necesita apoyo en las casas en algunas situaciones. Entonces, que eso no sea reconocido, como bien dice Andrea, como una situación cultural que nosotros como sociedad y por lo tanto nuestro Estado debiera hacerse cargo, y en cambio se le delega a otras personas, mujeres, ¿cierto?, para que hagan la pega que debiera hacer el Estado o alguna política pública o lo que sea, ¿no? Pero que no recaiga en secuestrarle la vida a esa otra mujer, ¿no? Exacto. Sí. Mira, yo, para dar un ejemplo de lo que ustedes decían, ustedes saben que estuve un tiempo viviendo en Alemania. Uh-huh. Y vivía en un hogar de estudiantil. Y iba una persona a hacer el aseo una vez a la semana. Hacer el aseo de la cocina solamente. No se metía a las piezas. La pieza. No, pues si eso es un espacio privado, no iban ni a hacerte la cama. No, claro. No corresponde. Claro. Esto de, o sea, criar hijos que no son capaces de levantar su calzoncillo y llevarlo a la ropa sucia, porque así son los hijos criados por nana muchas veces. Porque entre que la. O sea. Muchas veces la mamá espera que la nana trate así a sus hijos, que es algo que ni siquiera ellas harían. Uno no tiene por qué estar recogiendo la ropa sucia, los calzoncillos, los calzones sucios a nadie. Cada uno, ya cuando tiene cierta edad, no sé, 3-4 años, ya puede tomar su propia ropa y dejarla en el canasto de la ropa. Oye, sí, ese es temazo, ¿eh? Porque, por ejemplo, un ejemplo de eso, hace un par de días en un chat familiar, una persona que es abuela, decía, ha estado cesante durante un tiempo, decía, me dieron tengo un trabajo, decía, pero ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Qué me aconsejan? Y su hijo le responde, pero mamá, ¿quién me va a cuidar a mi hijo? Porque nosotros tenemos que volver al trabajo. Entonces ella responde, tienes razón, no lo puedo tomar, tengo que cuidar a mi nieto. Yo con eso quedé así, pero de una pieza, o sea, imagínate, ella tenía una oportunidad de trabajo después de tanto tiempo y lo tuvo que dejar porque su hijo con su pareja iban a tener que volver a trabajar ahora ya. De hecho, la mamá de ese niño volvió hoy día a trabajar a la Polar y la abuela tuvo que renunciar a esa posibilidad de trabajo porque alguien lo tenía que cuidar y iba a tener que ser ella. Entonces, ella queda nuevamente precarizada, cesante, tiene que esperar hasta que vuelva a la sala cuna del nieto para poder ella pensar en buscar trabajo. Porque sin sala cuna, ese niño, ¿dónde queda? Está pasando harto que se están criando con los abuelos, abuelas, mientras los papás trabajan. Y estos niños que después van a volver a clases, como insiste el Ministerio de Educación, los niños no van a andar con mascarilla, no se van a lavar las manos a cada rato. Se van a contagiar en el colegio y van a llegar a contagiar a sus abuelas, a sus abuelos a la casa, que es población de riesgo. Sí, y otra cosa, que tienen razón en lo que dicen, que los niños tienen que ser autónomos, ¿cierto? Eso es una cuestión que ayudaría bastante a cambiar la cultura machista en la cual vivimos todos. Pero lamentablemente cuando uno habla de crianza también, inmediatamente todo el mundo piensa en la mamá criando. O sea, las mujeres se tienen que hacer cargo de criar niños autónomos. Entonces. O la abuela. O la abuela. Entonces, sí, yo tengo un hijo de 4 años. Él tiene que recoger los juguetes antes de comenzar otro juego. Lo escuchamos, que anda por ahí. Jugando ahí, de hecho, a sus vehículos. Él tiene que recoger su juguete antes de continuar su juego. Más de alguna vez me han dicho que soy muy estricta, muy jodida con la guagua, que es una guagua. Pero si hoy día no recoge los juguetes antes de iniciar otro juego, y se los recojo yo, porque voy a ser yo la que se los recoge, ese niño en un año más, cuando, bueno, ya va a dejar también su pañal, cuando es pipí, al basurero, porque puede hacer eso, también su ropa sucia, al canasto de la ropa sucia, y eso a muchas personas que vienen a mi casa les parece así, casi una tortura infantil, trabajo, no sé, sobre explotación infantil. Y le decís, ¿tú y qué te metís tú, no? No, básicamente ignoro el comentario porque puede traer más consecuencias de las que uno cree a veces responder a ese tipo de cosas en lo social. Y otra cosa importante que me gustaría agregar, Angel, no sé si tan importante como lo que le decimos a los niños y las reglas que le ponemos es el ejemplo. O sea, que el niño vea que el papá hace las cosas igual que la mamá. Porque claro, tú no sabes nada con decirle los hombres y las mujeres son iguales. Si ve al papá mirando tele mientras tú cocinas y contestas el teléfono y sigues trabajando, y porque, oye, eso se ha dado mucho en estos días. Como el hombre tenía que solamente la obligación de trabajar, ahora claro, que hace el teletrabajo y está todo el día en el computador ahí nomás. Y esto yo lo he visto por mis amigas, qué sé yo, y ellas tienen que hacer el teletrabajo, hacer el almuerzo, atender al hijo, y si es que él le ayuda yendo, por ejemplo, a comprar, ella tiene que hacerle la lista. O sea, es súper importante, es súper importante el ejemplo. Que el niño crezca viendo a los papás trabajar por igual y atender las responsabilidades de la casa por igual. Más sí, que lo que tú le puedas decir a través de las palabras. No, claro. Nosotros aquí implementamos, yo lo digo, creo que sirve harto. Los niños más pequeños, sobre todo, entienden mucho las cosas de la forma en que uno, en el mismo lenguaje que ellos utilizan. Nosotros con el Emiliano, cuando jugamos a cuestiones que se ponen muy ansiosos, trabajamos por turnos. Entonces, te toca a ti, es tu turno, te toca a ti, es tu turno. Entonces, tenemos turnos para hacer el almuerzo. El papá hace el almuerzo un día y el otro día es mi turno. Y el siguiente día es su turno. Entonces, él tiene interiorizado que las cosas se hacen por turno, y también tenemos división de tareas, no sé, a ti te toca esta parte de la casa y a ti te toca la otra parte de la casa. Entonces, todo él lo puede comprender por turnos. Así que eso, yo creo que la acción en lo que se hace es muy importante, es muy lo que tú dices, Andrea, es muy importante. Perdón. Ahora, volviendo al tema de los derechos laborales y la mujer, me gustaría conversar un poco sobre el cómo a las mujeres que están, porque siempre hablamos, cierto, de las mujeres que están en esta primera, en los servicios, que están en la atención al público, pero también hay un grupo de mujeres que son las mujeres más especializadas, por ejemplo, las mujeres de las universidades, las investigadoras, este otro grupo de mujeres que también está precarizada y que también la viene a afectar enormemente la pandemia, la precarización laboral. También hay muchas mujeres a honorarios. De este grupo de mujeres muy especializadas trabajan muchas a honorarios, me incluyo en ese grupo. Entonces, esa es otra área, otro grupo de mujeres que también se ve muy afectada. Justamente eso te iba a decir. En materia de mujeres especializadas, de investigación, hay mucho trabajo a honorarios, que esa es otra forma de precarizar. Porque el trabajo honorario supone una relación de independencia, de igualdad de las partes, que en la realidad no existe. Son contratos de trabajo, relaciones laborales disfrazadas de honorarios. ¿Por qué? Porque existen todos los rasgos de la laboralidad. Hay un vínculo de subordinación y dependencia, hay un pago regular, es decir, mensualmente, que es lo normal, hay ciertas prestaciones, como por ejemplo vacaciones, que te aceptan licencias médicas, que son cosas que son propias de un contrato de trabajo y no de una relación de servicio, de prestación de servicio. Y estas cosas se van dando porque son las únicas formas de sobrellevar la relación, ¿ya? Es decir, el empleador le da vacaciones porque no puede tener a una persona trabajando 4 o 5 años seguidos sin descanso, ¿ya? Pero no es normal y natural que una relación a honorarios se prolongue por 4 o 5 años, ¿ya? Porque, como digo, las relaciones a honorarios son relaciones normalmente casuales, específicas, para cosas puntuales, normalmente sin horario o con horarios muy acotados, que no representan la actividad primera y única de la persona, ¿ya? Es para hacer una pega puntual, básicamente. Claro, claro, ¿ya? Y esto yo lo he visto en universidades, no sé, biólogas, oceanógrafas, mujeres que son muy especializadas, en donde además acá está el tema de los egos, que es una cosa increíble, en donde los hombres siempre quieren quedarse con el crédito. Lo digo porque lo he visto, porque he tenido juicios en donde me ha tocado presenciar eso. Hombres que hacen publicaciones en revistas científicas, en donde han tenido a una mujer trabajando en horario detrás por años, ¿ya? Eso se da mucho, se da mucho. Y como normalmente en el área de la ciencia no conocen esto, y siempre está el tema de mantener el trabajo, muchas veces no llegan a judicializarlo, a no ser que las despidan, ¿no? Sí, ocurre mucho en el Estado también, sí. Andrea, no sé si tú lo has visto, pero el Estado es un gran empleador honorario. Ocurre mucho, ¿no? En hospitales, en universidades, como dije, en... un montón de las municipalidades público. Muchas veces, claro. También en las municipalidades se ve también el tema, mucha gente trabajando honorario, sí, y esa, como digo, es una forma de precarizar, porque son gente que no van a tener una indemnización al terminar su relación laboral, porque no van a tener derecho a licencia si es que el empleador no se las quiere dar, porque no van a tener derecho a una protección de la maternidad si son mujeres y quedan embarazadas, etcétera. Todo queda dado a la buena voluntad del empleador, si del le quiere empleado. Dar algún tipo de permiso o algún tipo de beneficio extra. Entonces, en esta pandemia, más que trabajar y seguir trabajando y teletrabajando, no tienen otra opción las trabajadoras honorarios, y además de eso no pueden acceder a ninguna de estas cuestiones, ni suspensiones laborales, ni seguros de cesantía, nada. O sea, están completamente desprotegidas. Sí, yo quiero pasar un aviso, y esto por favor, que no se vaya a entender como propaganda para el gobierno, pero es bueno que la gente lo sepa. Se acaba de dictar una ley en virtud de la cual se está devolviendo lo que la persona pagó como impuesto por el mes de enero y febrero. Atento, es decir, si las boletas que uno hizo enero y febrero, aquella, la parte que es la retención, ¿sí? Se están devolviendo, ¿ya? Para que estén atentos, porque mucha gente no sabe, y el procedimiento es que se lo van a depositar en la cuenta que ellos hayan ingresado cuando hicieron su declaración de renta. Si no han hecho la declaración, la declaración de impuestos, si no la hicieron este año con la cuenta corriente o de cuenta RUT, cuenta vista, que hayan puesto en su declaración del año anterior. Si no, van a tener que ir al Banco Estado y por caja. Pero ya por lo menos es un salvavidas, algo, es mínimo, ¿eh? A mí me llegaron 14 lucas. Ya, pero es algo. No, es que yo no boleteo, yo tengo contrato de trabajo por otras cosas, pero fue chistoso, 14 años. Para pagar el agua. Claro, pero igual es bueno pasar el dato, que estén atentos los que son honorarios, tienen esta opción de revisar. No hay que solicitar nada, solamente hay que revisar en la cuenta si es que las lucas están. Y si no, ir a cobrarlas por caja. Yo quería saber, ¿cómo fue usted? ¿Están haciendo alguna iniciativa de demandar, por ejemplo, la congelación de alguna medida que se esté aplicando? Yo te hablaba de este programa 4-7 porque lo vi muchas mujeres muy angustiadas con ese tema. Sí, ¿ustedes pueden hacer ese tipo de presentaciones para...? Sí, nosotros también tenemos un área que se llama de litigación estratégica, en donde nosotros no patrocinamos todas y cada una de las cosas que nos llegan, ¿eh? Solamente prestamos asesoría, eso hay que dejarlo como en claro. Pero cuando llegan casos que son muy importantes o que afectan a un número significativo de mujeres, sí hemos tomado acciones judiciales, sí hemos interpuesto demandas. En particular se interpuso, ahora en el contexto de la pandemia, se interpuso un recurso de protección para ciertas agrupaciones de funcionarios públicos frente a el decreto de autoridad que ordenó volver a los funcionarios públicos al trabajo presencial. ¿Ya? Eso fue es una acción que todavía ahí está en trámite. Respecto a lo que tú me dices, no todavía, pero podría darse si se juntara una cantidad de gente y nos escribieran y pudiéramos hacerlo, porque esto tampoco no se hace así como al aire. Esto hay que hacerlo patrocinando a personas específicas con nombre, con RUT, con domicilio, que van al tribunal a demandar. Perfecto. Oye, lo otro que yo te quería hacer como el enlace entre precarización laboral de la mujer y violencia en contra de la mujer, porque no son temas, bueno, violencia en contra de la mujer es un temazo, pero me refiero a que la precarización también es una forma de violencia. Entonces, eso no lo hemos tocado así directamente, no hemos hecho este enlace tan directo, Andrea. Sí, sin lugar a dudas, es decir, una forma de violentar a las mujeres es pagarles menos por hacer lo mismo. Una forma es decirle, tú no vales tanto como para tenerte con un contrato de trabajo. Es decirle, tú eres una persona, como trabajador, eres una persona problemática, porque tú tienes hijos, porque tú tienes que hacerte cargo de tu hijo y de tu casa. Eso es tremendamente violento. Cuando una mujer con la misma preparación que tiene un hombre gana menos, es violento. Claro. Entonces nosotros, bueno, ya para ir cerrando porque estamos en la hora, digamos, cumplimos nuestro tiempo, dejarles anunciado, yo creo que por ahí tú nos podrías ayudar, Andrea, invitar a las personas a seguir la Bofem en tu casa y también para invitarlo a los siguientes programas que vamos a hacer. Claro que sí. Mira, aquí paso el dato. Entonces, como les decía, Abofem en tu casa es esta instancia para contestar preguntas y consultas de carácter jurídico para las mujeres. ¿Qué tienen que hacer? Escribir a biobio@abofem.cl y decir, estoy interesada en participar, tengo tal pregunta, o simplemente voy a formular mi pregunta en el momento de la videoconferencia, pero inscribirse. Esta inscripción previa hará que en el momento dado se le manda un link y se conecta a una plataforma que se le va a indicar. Y ya ahí tuvimos un primera Bofem en tu casa, que fue de derecho laboral. Se realiza los días miércoles a las 5 de la tarde, miércoles por medio. El que viene ahora es de violencia intrafamiliar, que es una situación que tristemente también se ha visto recrudecida con el tema de la pandemia y la consiguiente necesidad de confinamiento, de hacer cuarentena y estar encerrado en las casas. Y más adelante, es decir, dos miércoles más adelante, vamos a tocar el tema de la ciberseguridad, ¿ya? Porque también, por el hecho de estar en casa, se ha también aumentado la cantidad de tráfico de datos, la cantidad de fotos que se sube, la cantidad de información que se sube. Tristemente, por ejemplo, también hemos visto que ha aumentado los casos de pornografía infantil. Han habido un montón de temas que dicen relación con la ciberseguridad, que muchas veces, sobre todo los que no somos nativos digitales, somos un poco ignorantes y de repente no nos damos cuenta, subimos cosas y las cosas quedan ahí, quedan abiertas, quedamos expuestas. Entonces, ahí, bueno, yo no me especializo en el tema, pero las que sí son especialistas, la idea es un poco, como en los otros dos programas, contestar preguntas y dar tips, dar instrucciones, dar ciertas consejos para manejar de mejor manera y de forma más segura los datos. Quería preguntarte una cosa, Andrea. Entonces, esta sesión de Bofem en tu casa, si entiendo bien, solamente se puede acceder a través de este link. Del correo. Nos escriben al correo, ya sea con la pregunta o con la intención de participar, y se les contactará en el momento de 10 minutos antes, de cuando sea la reunión virtual. Es una consultoría jurídica en el fondo. Así es. Ya. Eso no es foro, no es seminario, es consultoría jurídica. Es súper pimponeo. Tengo pregunta, te doy la respuesta para que sea así como muy práctico. Eso le quiero dejar claro. Claro. O sea, para todas nuestras auditoras que puedan tener en cuenta esto, porque van surgiendo distintas cosas en el transcurso de estos días para que puedan tener una oportunidad para poder ir a preguntar, porque además están todos los lugares, como por ejemplo la Corporación de Asistencia Judicial cerrada, entonces la Inspección del Trabajo está teletrabajando, entonces no hay dónde a quién recurrir. Entonces es una gran oportunidad. La idea es poder contestar y orientar, porque muchas veces a veces la persona necesita que le digan a dónde tiene que ir, cosas tan sencillas como sí. Eso, pero que hoy en día salir a la calle a preguntar puede ser exponerse y exponer la vida suya o de otros. Entonces hay que tratar de evitar salir, hay que tratar de usar todos los medios tecnológicos, en nuestro caso para llegar a la gente y para informar y transmitir la información y los conocimientos que nosotros tenemos. Muchas gracias, Andrea, por haber sido parte de esta emisión de Cerro a la Izquierda. No sé si alguno de ustedes quiere decir algunas palabras finales. No. Para despedir. Agradecerle a Andrea porque en realidad fue muy clara, muy precisa en todo lo que dijo y yo creo que va a ser de mucha utilidad para todas las amigas que nos están escuchando y para estar atentos además a las cosas que se vienen en el futuro también, que no hay que pensar de que esta cuestión va a pasar al tiro, sino que hay un proceso aquí que tiene que ir caminando y tenemos que estar atentos a todas las señales. Me gustaría unirme a las palabras de Robinson, también agradecerle a Andrea, bueno, por un par de motivos de mi conexión a internet, a lo mejor no pude participar mucho, no sé si se habrán dado cuenta, pero podríamos irlo solucionando en el camino. Saludar, volver a reiterar mi saludo, Andrea, y nos estaremos viendo en otras oportunidades. Así espero, muchas gracias a ustedes. Yo le agradezco mucho a tanto a BOFEM, a Alejandra, periodista de BOFEM, como a Andrea por la disposición y por estar en esta instancia con nosotros. Y también reiterar que nos vamos a volver a encontrar con BOFEM BioBio en los próximos programas. Muchas gracias. En un par de capítulos más. Así es. Bueno, nosotros, bueno, en este programa siempre nos despedimos escuchando música de nuestra zona. Esta vez vamos a escuchar una canción que se grabó hace un tiempo atrás en los estudios de Radio Voz de la Mujer, grabada para nuestro programa en una de las sesiones musicales que hacíamos, que pronto volverán cuando volvamos a la radio. Así que nos vamos con Sandra Alarcón y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos, para todas, para todes quienes estén escuchando. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Cerro a la Izquierda. Cerro a la Izquierda. hacer el amor.